lograste ser todo en mi vida. Dime qué se siente ser mi principio y fin. ¿Qué se siente saber que es para siempre? Esto que tenemos, que es eterno y es así. Se acordó.